la sección de cómics empezará así, Da Silva, sorprendidameando. Con esta musiquilla, ¿eh? Es bonita, ¿eh? Es bonita. A mí me resulta una música clásica, ¿eh? Pero no es fácil tampoco de tocar, ¿eh? La guitarra, pero nos viene perfecto para hablar de una figura, de Pablo Ruiz Picasso y su relación con el mundo del cómic. ¿Y con quién tenemos para hablar de este asunto? Pues bueno, ¿a quién si no? Al presidente, primero el presidente, Miguel Gómez Gol, de Estreveo. ¿Qué tal, Gol? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pero hoy estarás de apoyo, ¿verdad?, de Fran Aguilera. ¿Qué tal? Buenas tardes. Fran, buenas tardes. Uy, ¿no nos escucha Fran? Sí, ahora. Sí. Ahí te tenemos, Fran. Sí. Dice Francis Espino, ahora. Vale, sí, se me escucha. Sí. Fran, tienes a Gol hoy de escudero, entonces, ¿no? Bueno, espero que él defienda los cómics que voy a hablar, pero bueno, sí. No puedo defender ni solo uno de ellos, porque hoy vamos a hablar de las biografías que hay de Pablo Picasso en cómic, ¿no? Hay tres cómics de los que propone Fran que yo solo he podido leer, de uno de ellos titulado Pablo, editado por Norma, de Julie Birmani, Clement Aubry, disculpen mi pronunciación francesa, que no he podido leer, de cuatro tomos, dos que me ha prestado Fran, pero las otras dos propuestas pues, no las conozco, entonces... Pues como tú bien has dicho, estoy de escudero, a ver qué es lo que nos cuenta. Bueno, a ver. Y atacarle en lo que diga. A ver, Fran, ¿qué, por dónde quieres empezar? Bueno, pues cogiendo así a Picasso como un autor universal que tiene, digamos, fama y es reconocido en todo el mundo, pues en cómic realmente hay poco que hablen de Picasso. Las últimas obras son de hace nada y sobre todo tratan de los primeros años, de principios del siglo XX. Y yo he cogido tres obras. Una de un español que se llama La Vida, que habla de Picasso al principio, cuando están aquí en Barcelona y se van a París, cuando eran muy jovencitos, con menos de 20 años. Ajá. Y luego hablamos de Pablo, que es el que ha leído Gol, que digamos que es cuando ya está en París y empieza a triunfar, bueno, justamente hasta que empieza a triunfar ya con el cubismo. Y luego también tenemos otro que se llama El Salón, que es una especie de cómic de novela negra, digamos, donde lo propio... Una especie de cómic, ¿verdad? Una especie de cómic, es que claro, es raro, porque es cogiendo a los pintores famosos, a Braque, a Picasso, a Matisse, a todos estos, los meten como si fuera un grupo de personajes que están intentando salvarse de unos crímenes que se están cometiendo. Y más o menos eso es. Picasso ahí sería un personaje secundario, entiendo, ¿no? En ese... Es principal. ¿Es principal? Sí, hace como incluso detective. Están investigando por qué están cargándose a los coleccionistas de arte y están arrancando las cabezas, ¿sabes? Más o menos sería el resumen. O sea, que usan a Picasso para hacer un thriller, ¿no? En ese tercer... Sí, un thriller, exacto. Pero está muy bien porque mezcla parte histórica de cómo llegó a hacerse, cómo llegaba todo esos personajes a crear el nuevo arte, o sea, un arte nuevo, alejado de la realidad, ¿no? Pues como era, por ejemplo, el cubismo. Y lo ponen además como si lo hubieran descubierto de forma casual, emborrachándose y bebiendo absenta. Muy lejos no andarían, ¿eh? Porque, claro, ese es todo el mundo de la bohemia ese que describe Fran, ahí principios de, o sea, los años 20 en París, y toda esta gente vivía la mayor parte del tiempo en burdeles, y, o sea que muy desencaminado no andaría, ¿no, Fran? No, claro, bueno, realmente sí, exacto, se meten en burdeles, buscando dónde se encontraba Gauguin, y intentando encontrar a ese asesino o asesina que es un personaje creado a través de la pintura, o sea que es un poco... Fantasía también. Es fantasía, exacto. Bueno, para centrarnos un poquito también, vamos con La Vida, así, en un minuto y medio. La Vida es... lo acabamos de tuitear, una historia de Carles Casagema y Pablo Picasso, ¿no? Sí. Son 96 páginas a color, además ya puedo decir el precio, que estoy en su página web, la oficial, 15 eurillos al que le interese. ¿Qué nos encontramos entonces en La Vida? Pues es el principio de estos dos pintores que se conocen en una cafetería de Barcelona y digamos que a la vez que se gustan a sí mismos, pues como tienen envidia, una envidia sana entre ellos y se pican entre ellos, pues deciden irse a París a triunfar. Realmente, como en París era el centro del arte, pues si querías ser alguien, pues tenías que irte allí, por lo menos a aprender o darte a conocer. Y entonces esta historia solamente, bueno, trata sobre todo de estos dos autores que, como eran muy buenos amigos, al final termina malamente. Bueno, por culpa de una mujer, ¿no? Sí, bueno, entre otras cosas. Bueno, como todo el mundo sabe, Casagema se suicida y entonces es cuando Picasso entra en la etapa azul, ¿no? Una etapa bastante más triste. Y entonces esa es el entorno histórico de esta obra. Y esta está dibujado por un barcelonés, ajá, por Tito Alba. Luego la otra obra, que es la que ha leído Gol, que es Pablo, son cuatro tomazos de Norma Editorial que hablan de esa época en la que ya está instalado en Francia. Y esa historia está contada a través de los ojos de su primer amor, que es Fernande Olivier, que es una modelo de estas que posaban para los diferentes artistas. Uh-huh. Y está basado en la propia biografía de esta mujer. ¿Sabes? Que está basada en la biografía de ella, ¿no? Sí, ella misma, no, de ella misma, sus escritos. Ella publicó los escritos, poniendo, digamos, a escurrir a todos estos artistas de la época. Era como una especie de, ¿cómo se llama? Una salsa rosa o un sálvame. Del momento, exacto, porque habla de pues, las borracheras que tenían, de cómo se iban a los burdeles, de los mezquinos que eran entre ellos, más o menos eso, ¿no? Y a Picasso, pues, aunque estuvo enamorada de él y eso, pues lo pone como una persona un poquillo especial. Vale. Que yo le he leído, si puedo decir algo más. He leído solo dos tomos, son cuatro, ¿no? Sí, y realmente sí. Lo más interesante de la historia es, pues eso, cuando ella, el personaje este, Fernand, ¿no? ¿Cómo es, Fran? Fernande Olivier. Olivier, la mujer esta, habla en primera persona, entonces va narrando, pues eso, su vida, cómo ella nace y se casa primero con un bestia que la pegaba y huye a París y entra como modelo en el mundo este de la bohemia, ¿no? Es un cómic pues peculiar, la verdad, porque no hay muchos cómics como él. Está dibujado por Clément Aubry, disculpen de nuevo mi francés, que tiene un estilo así, a lo mejor en línea clara, un poco naif, acercándose, si quieres, hasta feísta. Pero muy muy elegante, ¿eh? Pero es elegante, a mí lo que más, bueno, el dibujo muy es fino. Bueno, ¿eh? Pero lo que más elegante lo hace para mí es el color de Sandra Desmaciers, o como se diga. El color de las páginas es realmente bueno, ¿no? A mí me parece que crea unos ambientes muy muy logrados, ¿no? De todo este mundo. Es acuarela, ¿no? Más o menos, sí. Vete tú a saber, porque hoy en día casi con él parece, ¿no? Tiene pinta de acuarela, así con a veces muy muy arriesgado, o sea, aventura mucho con pinceladas que parecen así hechas sin control, ¿no? Pero realmente crea un ambiente muy bueno. Ahora bien, a mí la historia no me ha gustado mucho. Voy a hacer de un pésimo, porque no hay tensión dramática, realmente. O sea, ella cuando habla, ella en primera persona sí que destila mucha verdad. Claro, ahora lo entiendo porque realmente no está basado en una biografía de ella, ¿no? Según has contado. De ella, sí, de su propia vivencia. De sus propias vivencias, sí. Todos estos artistas no salen, no sé si es por la adaptación, vale, no salen muy bien parados, pero tampoco es que sea excesivamente cruel con ellos. A Pablo Picasso, bueno, pues lo pone como un interesado, que cosa que imagino que ya todos sabemos, ¿no? O sea, eso no tampoco descubre nada. Pero al no haber un conflicto claro ni un desarrollo de los, al menos los dos tomos que he leído yo, me faltan otros dos, pues a mí se me ha hecho un poco pesado. Y eso que es verídico, Diego, es que ya, pero ahí no hay por esa verdad se puede contar de muchas otras maneras. Por ejemplo, la anécdota del Carles este, el amigo que se suicida cuando van para allá, está contada también en Pablo. Sí. Pero está contado como una anécdota realmente, no como todo como un hecho trascendental, ¿no? O trágico, más bien, como fue, ¿no? Porque este hombre sí, porque a ella no le toca, es que realmente como la protagonista es ella. Claro, lo toca muy distante. Este hombre se enamora locamente de una mujer que le trata así con desapego y con distancia. Y claro, pues se acaba suicidando, ¿no? Entonces, bueno, pues eso puede ser, como dice Frank, que como a ella realmente no le afecta directamente, lo cuenta como de pasada. Y esa distancia, lo cual es un poco raro, porque siendo como era ella protagonista de... Bueno, protagonista estando presente, lo cuenta, puede que ahí esté la clave, lo que ha dicho Frank ahora, con cierta distancia. Lo cual, para mí, personalmente, me dificulta entrar en los personajes. Es muy bonito el cómic gráficamente de ver, porque los dibujos son chulos realmente, y sobre todo el color. Entonces entras en ello, pero la historia para cuatro tomos así de largo me parece un poco excesivo, porque tampoco, bueno, no sé. Pues se lee como el agua, ¿eh? Eso, bueno, tienes un minuto, Fran, para hablarnos del Salón y este último cómic del que hemos hablado por 18 eurillos, también lo hemos tuiteado. El Salón de Astiberri, 22 euros. ¿Qué nos cuentas? Bueno, pues el Salón, como anécdota, pues fue un cómic de un estadounidense cuando se editó en Estados Unidos. Curiosamente, un librero lo regalaba como una especie de premier, ¿no? En la calle, regaló algunos ejemplares y cayó en manos de un niño de 9 años, y los padres pues lo denunciaron. Lo denunciaron al autor y al librero porque sale Pablo Picasso desnudo en alguna viñeta. Que es como realmente pintaba ese hombre, claro, pero lo ves y sale desnudo, bueno, ya está. Y es como ese hombre pintaba en algunas ocasiones pues en su estudio. Y entonces, bueno, Estados Unidos, tal y como está, y son tan moralistas y esto, pues lo denunciaron. Imagínate. Por... Sí, bueno, y es un, como decía antes, es un thriller alocado donde los protagonistas son los propios artistas. Bueno, pues así nos quedamos, chicos. Nos tenemos que marchar. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Fran, Gol. Y nada, hasta la próxima, ¿vale? Venga, un abrazo. Venga, nosotros nos marchamos. Se quedan con Última Hora con Beatriz Rosado. Los chicos de Informativo, hasta mañana.